Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Hoy hemos arrancado el día con una triste noticia para el mundo de la música. Como muchos de vosotros sabréis, hoy ha fallecido el maestro guitarrista Paco de Lucía, nacido en Algeciras, provincia de Cádiz, a la edad de 66 años. Este gran artista aportó mucho al mundo del flamenco y a la guitarra española. Y bueno, admirado en todo el mundo por su gran talento, tuvo la ocasión de tocar con músicos de muchos estilos diferentes, entre los cuales estaba Carlos Santana, y con el cual tocó temas como este Samba pa' ti, con el que hemos querido homenajear al gran guitarrista. Y nada, os dejamos con el tema Samba pa' ti de Paco de Lucía y Carlos Santana. Samba pa' ti. tema de Carlos Santana, en el cual colaboró el recientemente fallecido Paco de Lucía. Y nada, seguimos con la banda formada en el Reino Unido llamada The Pasadenas, la cual estuvo firmemente influenciada por el doo-wop de los años 50, el sonido Motown de los 60 y el funky, el rhythm and blues de principios de los 70. Ahí os dejamos con su tema Riding on a Train. Well, I'm staying. Magnífico tema de la banda británica de Pasadenas, Riding on a Train. Y ahora vamos con la banda estadounidense de disco funk, liderada por el batería Chris Hills, el cual la fundó en 1977. La banda era en realidad un proyecto personal que contaba con una formación relativamente inestable, en la que se integraban algunos de los mejores músicos de jazz y jazz fusión de la escena norteamericana de finales de los 70, como Michael Brecker, David Sanborn, Joe Farrell o Tom Harrell. Les estamos hablando de Players Association y este es su tema, The Get Down Mellow Sound. Make it mellow. The Get Down Mellow Sound, de la banda americana Players Association. Y ahora vamos con el guitarrista americano nacido en Nueva York, Chuck Loeb, el cual después de 10 años de trabajo con otros artistas de la escena de jazz, en 1988 decidió emprender su carrera en solitario y sacó su primer disco. En la actualidad ya tiene más de 10 discos en su haber y hoy os dejamos con el tema Good To Go, grabado en directo en el Festival de Java de 2009. Thank you. Magnífico, es de Good To Go, del guitarrista americano de Nueva York, Chuck Loeb. Y ahora vamos con el saxofonista de jazz funk y soul jazz nacido en Buffalo, también Nueva York, Gruber Washington Jr., el cual junto a músicos como George Benson, David Sanborn, Chuck Mangione y Herb Alpert, se le considera uno de los fundadores del smooth jazz. Os dejamos con el tema de 1975, Mr. Magic. Thank you. Mr. Magic, un tema de Grover Washington Jr. del año 1975. Y a continuación vamos con la banda de Donald Fagen y Walker Baker, Steely Dan. En este caso hemos elegido un tema sacado de una actuación en directo y la cual no tiene un sonido muy claro, pero que a mi modo de ver es una de las mejores versiones del tema Dirty Work de Steely Dan, y a pesar de su sonido pobre y lejano, grabado seguramente por uno de los asistentes al concierto con un móvil o una grabadora, es para mí la mejor versión de este tema. Así que os dejamos con Steely Dan y su Dirty Work. Thank you. I'm full to do your dirty work. I don't wanna do your dirty work no more. Steely Dan, dirty work. Y en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Hoy vamos con el gran trompetista de Queens, Nueva York, Tom Brown. Y esto se llama Let's Dance, de 1981. Tom Brown. Let's Dance, del gran trompetista Tom Brown, el tema Let's Dance de 1981. Y seguimos con el saxofonista nacido en Londres, Paul Shields Weimar, también componente de la banda británica de smooth jazz Down to the Bone, y este es uno de sus temas en solitario de título Lambeth Street, Shields. Bueno, por nuestra parte nada más, como siempre, Alex Berlanga a los controles, Javier Herrera a dirección y presentación, y nos vemos este viernes, pasado mañana, a las 6 de la tarde aquí en Radio Exit, en el 106.4 o en la web radioexit.com. Buenas tardes y hasta el viernes.